¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Comenzamos un pelín más tarde, ya un pequeño incidente técnico que todavía no ha acertado yo a ver qué es lo que me pasa. Pero bueno, aquí estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes aquí en Frontera Radio. Saludamos a los compañeros que se encuentran con nosotros. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Don Manuel Jiménez, Lito. Buenas noches. Y don Joaquín Barroso. El aparecido, buenas noches. El aparecido, que creíamos que no iba a venir, pero ha venido. Bueno, la semana pasada no estábamos aquí porque era fiesta, de las pocas fiestas que caen en jueves, porque yo no sé desde cuándo no hay una fiesta en jueves, hace tiempo, ¿no? Y curiosamente coincide pues con uno de los eventos astronómicos más importantes o llamativos, ¿no? Llamativos de los que nos llaman la atención a los astrónomos. Aunque yo creo que era muy importante. No sé si más llamativo o más importante. No sé qué calificativo utilizar. Llamativo. Llamativo. Antes del último programa que hicimos, nadie sabía. Bueno, sabíamos que había un cometa por ahí que se llamaba P17 Olmes, pero nadie le echaba cuenta porque tenía una magnitud bajísima, no se veía nada, como muchos cometas 25.000 veces inferior para ser visible a simple vista. Estaba a magnitud 16, puede ser. 17, ¿no? 17, para echarle cuenta, vamos. No se le echa ni cuenta. Y de pronto, en la semana que nosotros no estamos, explota. Y se ve a simple vista. Y lo pudimos ver y fotografiar. Es que su magnitud aumentó a 2,5. Uh-huh. ¿Qué pasó? Más, mucho más que alguna de las estrellas de la constelación de Perseo, en la que estaba. ¿Qué pasó? El Sol. Pues... Que es un cometa. Sí. Que es un cometa. Primero vamos a refrescar un poquito la memoria. Lo sabemos, pero vamos un a refrescar. Un cometa es un objeto del sistema solar que orbita... que su nacimiento está en los límites del sistema solar, allá por lo que se le llama la nube de Oort, ¿no? Que es una nube formada por, sobre todo, cristales de hielo y roca, sobre todo hielo de agua y hielo de metano, y composiciones que, cuando por algún efecto de carambola gravitatoria, alguno de esos objetos salen de su receptáculo donde están metidos, se pueden acercar a las partes internas del sistema solar donde orbitan los planetas, sobre todo los planetas interiores. Al pasar más allá de la órbita de Marte, pues esos compuestos de hielo subliman, pasan a gas. Que es el fenómeno que pasar de sólido a gas. Es un fenómeno físico que lo tienen muchos compuestos, sobre todo los tienen muchos cuando no hay presión atmosférica, como es en el espacio exterior. Esos gases se quedan rodeando el núcleo del cometa y los hace aumentar de brillo, y también les hace aparecer su característica cola o colas, porque son dos, y cuando se acercan, pues ya por aquí, por las proximidades de la Tierra, o incluso Venus y Mercurio, ya tienen una cola pues de millones de kilómetros de larga, y si tenemos la suerte de pillar alguno que está relativamente cerca, a pocos pues, millones de kilómetros, que tenemos un espectáculo que de colas que ya hemos visto que pueden ser pues de la cuarta parte o incluso la mitad de la bóveda celeste. Eso es lo raro. Lo más normal es que pasen inadvertidos, como este Holmes, que orbite alrededor del Sol con una magnitud pequeñita, que aumente de magnitud un poquito cuando se acerca al Sol, pero que hay muchos como este, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que los cometas, a menos que el Sol los caliente y los sublime y se hagan visibles, son objetos muy oscuros. Son posiblemente los objetos más oscuros del sistema solar. Oscuro. Están recubiertos de sílice, de material, de material silicio muy oscuro, polvo negro. Por eso se le llama bolas de nieve sucias. Bolas de nieve sucias. Que es lo que realmente constituye lo fundamental de la actividad cometaria, que es el núcleo, que es pequeño, generalmente pequeño, y de muy baja densidad. Son muy poco densos. Están hechos de hielo, son muy poco densos. Son muy grandes, pero realmente tienen poca masa. Como son grandes pero con poca masa. Okay, ¿cuál es pequeño? El fenómeno que le ha pasado a este cometa no es tampoco muy extraño, porque en el fenómeno este de sublimación, en su composición interna, de cómo esté, puede haber cavidades que al pasar a la sublimación puedan fragmentarse. Se han tenido noticias incluso desde hace pocos años acá, de cometas, de núcleos de cometas que se fragmentan al acercarse al Sol, al sublimarse, de un núcleo aparecen dos, tres o varios, ¿no? Por ejemplo, el famoso Schumacher-Levy, cuando se acercó a Júpiter por la tensión gravitatoria del planeta, se rompió en trozos. Y hay muchos que al pasar a los alrededores del Sol se rompen por esta misma cuestión, y también por la emanación de gases en plan de chorro, ¿no? Que pueden salir de las cavidades que tienen interna, porque su composición no es homogénea, es, digamos, una amalgama de roca, sílice y nieve de metano y nieve de agua. Así que, hombre, como fenómeno espectacular, ha hecho de que un cometa inadvertido se vea, pero que no es del todo raro de que un cometa tenga explosiones, ni que se fragmente, ni porque son objetos, digamos... Hay que tener en cuenta que hay millones de cometas, pero solamente vemos poquísimos, y se han visto poquísimos debido a que muy pocos se precipitan al sistema solar interior. Como ha dicho Antelito, la mayor parte del cometa es agua. Pero una de cada 20 moléculas de agua o es de metano, o es de monóxido de carbono, de amoníaco o de otros complejos orgánicos más complejos. Es decir, que tiene una fundamentalmente sí, agua. De ahí viene una famosa teoría de que por su capacidad intrínseca que tienen esos compuestos, haya podido en las primeras edades del sistema solar los compuestos básicos, los ladrillos, para que ya con el ambiente adecuado aquí en la Tierra se hubieran hecho las moléculas orgánicas más complejas. Más complejas aún, sí. ¿Mm? Los complejos macromoleculares. Es la teoría de la panspermia, que es muy... muy ligada a lo de los orígenes de los cometas, ¿no? y de la Tierra. Lo que sí es verdad es que es espectacular. Con todas sus letras. El Holmes, lo que era raro. ¿Se está viendo ahora? Supongo, sigue por Perseo. Yo no he hecho ¿Ha aumentado? ¿Qué? ¿Ha bajado o ha aumentado? Creo que... Ah, de brillo. Ni idea. Como es un fenómeno... no predecible. Extraño, no hay predicciones sobre el brillo. Esto es aquí en estos tipos de fenómenos los aficionados tenemos mucho trabajo, ¿eh? Porque cometas que digamos regulares que vienen con su fecha predicha al minuto o al con fecha concreta y con las distancias medidas exactamente se puede calcular digamos una estimación de la longitud de la cola y de la coma. Y entonces se puede estimar el brillo. Pero fenómenos como este hace que el brillo de un cometa sea totalmente inesperado. Claro. Ni se sepa. Entonces, ahí los astrónomos aficionados son los que tenemos que estar al pie del cañón y dar una estimación de brillo todos los días que se salga a observar y mandárselo al estamento, que en concreto es el... en España es el SOMICE. Sociedad Española de Meteoros y Cometas. ¿Viste cómo la cabra tira al monte? ¿Cómo la cabra tira al monte? No tira como él suyo. Pertenece al organismo, pues vamos a hacerle publicidad. Cuando yo vi el cometa, me sorprendió que no tenía cola. Eso es lo que iba a comentar. Digo, es un cometa, pero claro, es que no tiene cola. ¿No tiene cola o es que no le veíamos la cola? Porque yo decía, bueno, si el cometa viene para acá, para nosotros, la cola está por detrás, ¿no? Ya no te sabría decir si es que no se veía o... Porque, por ejemplo, cuando José Luis hace la foto que manda el grupo, se ve el núcleo y lo que lo rodea, pero a través de la coma, a través de la coma se ven estrellas de fondo. Sí. Es de baja densidad. Es así. Fina. No es, vamos, que es así, vamos, que suele pasar así, que a través de la coma se vean... Es que esa coma tampoco es natural. O sea, es trozos del cometa. La coma esa está causada por la explosión. Entonces, la composición normal de sublimación por acercarse al Sol, la densidad que tiene esa coma, no será la normal que tiene el Holmes. Porque a lo mejor es más liviana porque la explosión ha sido localizada, se supone, en un punto del cometa. Entonces, no tiene la densidad que tienen las comas normales. Tú miras una foto del Halley o del Halley-Bopp o del Hyakutake y no podrás ver a lo mejor estrellas que están detrás de la cabeza del cometa. Pero el Holmes sí, y será por eso precisamente, porque es un fenómeno localizado, la explosión que ha tenido lugar. Ha sido en un punto y eso no es natural, digamos, no es lo normal que suele ser. Otra cosa que me ha sorprendido, ¿sigue en Perseo? Se mueve, se movía, ahora mismo no me acuerdo, pero no sé si iba para dirección Casiopea, o sea, hacia el norte, hacia la polar, o iba hacia abajo, pero se movía. ¿Pero mucho? Y eso es lo que habría que calcular, cómo se mueve, o sea, cuánto se mueve cada día para saber si está... más cerca del Sol o más lejos. Y eso te serviría para saber, para descartar si la cola es que estaba detrás o es que no la veíamos porque no tiene cola todavía. Si se mueve muy lentamente, como todos los objetos del sistema solar... Sí, lo estamos viendo de frente, por ejemplo. Si se mueve muy lentamente, es que está muy lejos todavía del Sol. Por las leyes de Kepler, todo objeto que se acerca al Sol se mueve más rápidamente que cuando está lejos. Y más un cometa, que varía mucho cuando está lejos que cuando está cerca. Está entre la órbita de Marte y Saturno, ¿no? De Marte y Júpiter. Entonces no tiene cola. Entonces que no tiene cola. No se le ve porque no tiene cola. ¿Cuándo aparece la cola? La cola aparece... Pasando la órbita de la Tierra. Los alrededores entre Marte y la Tierra. A partir de ya la Tierra ya tiene una cierta cola y ya si está más cerca la tiene inmensa. Pero por Júpiter es una bola, simplemente. Y si se acerca, a lo mejor tiene algo ya, una cola muy pequeñita, que a esta distancia y con el tamaño que tiene, no se le podrá ver. Después sí, las colas se ponen impresionantemente largas, pero muy cerca del Sol, ¿eh? Esperemos que se esté acercando, ¿no? Porque si es así, tenemos espectáculo garantizado. Si depende, el núcleo ya se ve como depende la cola. Depende de la trayectoria de acercamiento, claro, que tenga, amigo depende mío. Depende, porque nos puede pasar como nos pasó con el Magnao. Sí. Que lo vimos llegar, ¡ah, qué bonito, qué bonito! Y se armó el pie abajo. Y se fue al hemisferio sur, verdad, y fue un espectáculo abajo. Si, bueno, si las órbitas son... Pero no vamos a ser localistas, ¿no? O sea, si no lo podemos disfrutar nosotros, pero lo pueden disfrutar en el hemisferio sur. Bueno, pero es que ya en el hemisferio sur lo han disfrutado el año pasado, ahora nos toca a nosotros. Nos toca este, ¿sabes? Por eso, digo, si es por probabilidad, creo que nos toca el hemisferio norte. Y si no, y si porque nos toca al hemisferio sur, pues nada, derrama de la agrupación y expedición científica a Argentina. Solamente de algunos miembros, claro, en representación. Sí, claro, claro, los periodistas. ¿Cuántos cometas habéis visto ya? 2, 3, 4, 5. Yo creo que este es el sexto. Es que yo los Halley no sé si contarlo. Halley lo vi. Vamos, lo vi de pena. Lo vi de pena. Este Halley, el último Halley, fue muy decepcionante. 1, 2, 3, 4. 4 creo yo. El Halley, que se vio fatal. ¿Cuándo fue? En el 80 y algo, ¿no? 87, ¿no? 86. Bueno, soñó Miguel Hernández, me acuerdo. Pero muy mal, estaba muy bajo en el horizonte. Luego vimos el Yakutake, el Halebop. Esos dos seguidos, fue la época dorada. No, entonces son 5. Yakutake, Halebop. El Magnao. El Magnao. El Magnao. Y yo vi el NEAT. El NEAT. Que lo fotografiamos con la CCD de Dani. Tengo una foto preciosa del NIT. Pero buena. ¿Ese era a simple vista, Lu? Ese se veía a telescopio, pero se veía. No había que, o sea, no hacía falta sacar la foto para verlo. Viéndolo con un telescopio se veía. Lo que pasa es que te quitabas el telescopio y no veías. O sea, digamos magnitud 7, 6 o 5, pero como los cometas son magnitud, digamos... Es que estamos hablando de ahora lo explico. Escucha, de que en el año 2007 hemos visto dos cometas distintos. Eso no se puede decir todos los años. ¿Eh? No. Magnao en enero. Puede ser Malfario. Si tuviéramos Tezuma, entraría. Fíjate. ¿Qué puede pasar? Año 2007. 7 y 2, 9. No, espérate, es que empieza de acabar. Empieza el año con un cometa y se despide con otro cometa, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿No? ¿El otro que fue a primero de año? En enero. Enero, era. El 15 de enero fue cuando hicimos nosotros la foto, creo, ¿no? Yo a tanto no afino, sé que fue en enero. En enero. Lo que pasa es que lo veíamos muy... De Picadueña. De Picadueña. Y mirando casi de reojillo, para que, quitando al sol y demás. Y allí buscando la gente rara de Magallanes. Picadueña allí con los prismáticos y la gente diciendo, ¿qué estáis mirando? Como cola impresionante la de Yakutake. Y todo el mundo miraba para el sitio y dice, está ahí, ventana, ahí, ahí no se ve nada. La vecina, hombre. Como cola el Yakutake tenía un periodo orbital muy alto, ¿verdad? No, los dos espectaculares que hemos vivido en la agrupación, el Yakutake y el Halebop, han sido desgraciadamente de una vez. Eso no vuelven a pasar. Son parabólicos y se acabó. De 30.000 o 40.000 años es el Yakutake y una vez y ya está. La cola que tenía era impresionante. Pero la cola del Yakutake era más grande. Yo la recuerdo más. Muy fuerte. El Yakuta que cubría casi todo el cielo, ¿no? Sí, sí, yo no me acuerdo. Vamos, sí, casi medio cielo o más de medio cielo tenía. Bueno, las personas que nos están escuchando y quieran ver el cometa, desde Jerez Ciudad, prácticamente imposible. Sí, yo diría que... Yo he intentado ver Perseo desde Jerez Ciudad y se ve una estrella o dos. ¿Cómo le explicamos por la radio a alguien que no sabe mucho de orientación, que lo más que sepa es dónde está el norte? Mirar para Sevilla. ¿Dónde está Perseo para poder verla? Pues a primera hora, a mediana hora de la noche, porque a primera no está Perseo fuera. Mirando hacia el norte. Noreste. Hacia abajo. Noreste. Del norte al este hacia abajo. O sea, no perpendicular bajando a tierra directamente de la estrella polar, digamos. Si localiza el norte, tiene más o menos, sabe dónde está la estrella polar. Pues no bajando recto desde la estrella polar hacia el horizonte, sino yéndose un poco hacia el este. Nordeste. Nordeste. Dirección nordeste. Y si es tardecito, mejor. Porque Perseo a primera hora, sobre las 10, por ahí está todavía muy bajo en horizonte. Conforme pasen las horas, 12 de la madrugada, 1, ya está alto. Y bueno, y que se ayude de Casiopea, que tiene un patrón súper fácil. Si tiene el norte... Si tiene el norte localizado, verá un dibujo de una constelación en forma de casi W. Ahora está casi W, tirando hacia el norte, del norte, tirando más arriba del norte, verá ese patrón de una especie de W tumbadita. Pues al lado, hacia abajo de la rama de esa W, está Perseo. Casiopea sí es una constelación que se puede localizar fácilmente. Perseo no se puede decir, tiene forma de... Porque... W, tiene forma de W, Casiopea. Casiopea de W. Perseo para nosotros tiene forma de carrito de compra. Pero es de un cielo oscuro, claro. Claro. Desde la ciudad no se ve el carrito de compra. Bueno, pues si queréis, hacemos una pausita. De todas formas, si localizan Perseo, el cometa se ve fácil porque... Es una especie de estrella que desenfocada. Está... Desenfocada, exactamente. O sea, como difuminada. Que sí. Se ve mejor de reojo que de mirándola fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, Pablo? ¿Te lo explico? Sí, que lo explico. El médico. Venga, el oftalmólogo. La parte más sensible de la... Pero vamos a explicar por qué para ver un objeto tipo cometa o galaxia o algo así, es más fácil verlo no mirándolo fijamente, sino mirándolo un poquito para el lado. Porque... La parte más sensible de la retina a la radiación luminosa, es decir, a la luz, está desplazada un poco hacia el lado del centro de la retina. En el centro de la retina hay una parte que es el punto ciego, que es donde está el nervio óptico, y al lado está la fóvea. La fóvea, que es el punto más sensible de la retina, donde mayor concentración de conos y bastones, que son los sensores de la retina. Y es ahí, entonces al mover el ojo de reojo, se pone esa parte de la retina para que entre los rayos e incidan directamente allí. Por eso se ve mejor de reojo, porque la parte más sensible de la retina no está en sentido perpendicular a la entrada de luz de la pupila. Entonces, al mover un poco el ojo, ya inciden. Incluso eso pasa con el telescopio, ¿no? Mirando con el telescopio también pasa, ¿no? Claro, cualquier cosa. Por ejemplo, para el microscopio, para ver algunas cosas para el microscopio, también hay que mirar como de reojo, para darle la parte más sensible, orientar a la parte más sensible. Hacemos una pausita musical y vamos a seguir hablando de una cosa que no os voy a decir el qué. Pero vale, entonces no lo inventamos. No lo inventamos. Venga. ¿Esta canción le gusta a su señor padre? A ver. Bueno, no, le gusta si yo le doy al botón correcto. Porque si no, no. Si no, no, no se va a escuchar. Ahí va. I'm going back to Silencio en las masas. Venga, ya estamos aquí. Estamos. Hoy estoy enfrentado a la informática. ¿Qué tiene este Windows, Joaquín? Que no hace lo que uno quiere. Lo has dicho con la primera palabra, como explicación. Has no pronunciado. ¿Qué tiene este Windows? ¿Qué tiene este Windows? Que no me lo explico. Como un programa que hace lo que quiere. Él, no yo. Bendito mundo de la informática. Ponga usted Linux, ¿no? Bueno, claro, cámbiese usted. Pregunta sorpresa. No es sorpresa porque la he hecho hace varios días por la radio. Ah, por la radio, no por el correo. Hace 3 o 4 días estuvo aquí un señor pidiendo información de la agrupación, tal y tal. Sí, lo de los prismáticos nocturnos. Sí, entonces me preguntó por unos prismáticos de visión nocturna. Claro, nosotros utilizamos prismáticos para ver de noche. Pero para ver de noche no terrestre, sino no lo mismo. La estrella. Algo que tiene luz, no intentar ver algo que no desprende luz. A priori, distinto. Exacto. Entonces yo pensé en esos prismáticos que utilizan los militares en las guerras. Yo tengo un visor nocturno muy bueno, tiene poquitos aumentos, pero es muy curioso, está muy bien. Pero lleva, ¿es de infrarrojo? Claro, se ve en verde. Se ve en verde. Claro. ¿Pero qué? ¿Un adaptador para el prismático? No, un visor nocturno. Monocular. Y que tiene algunos aumentos. ¿Y tú por qué no te traes eso? ¿Eh? ¿Tú por qué no llevas eso encima? Porque yo veo bien con las luces de la ciudad. Y ahora la segunda pregunta, ¿y tú para qué quieres eso? Me lo compró mi padre porque me lo regalaron, porque yo llevaba tiempo antojado de un visor nocturno. A mí se me ocurren algunas aplicaciones. Es muy curioso para llevárselo al campo de noche y ver a los animales. Muy, ¿no? Curiosa, sí, una aplicación es muy curiosa. Sí, pero vamos. El infrarrojo lo que hace es detectar, digamos, lo que emite calor, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos como verde. ¿Qué radiación la aumenta? La radiación, incluso luminosa, que es muy pequeña de noche, puesto que los rayos solares no inciden en las cosas, es decir, en las plantas, en el suelo, en lo que sea, y por lo tanto esas cosas no reflejan la luz. Eso es lo que le da el color a las cosas y que podamos ver los fotones que desprenden, que le da el sol, los que reflejan, dependiendo de las sustancias que están, de la sustancia que estén hechos los objetos, desprenderá una mayor o menor longitud de onda, que es lo que le da el color a las cosas. De todas maneras, su forma y todo eso ya está predeterminado. Recomendaba que prismático, si es para controlar y ver, 7x50. ¿Sabes lo que dicen? Que de noche todos los gatos son pardos. Pues, claro, prismático 7x50. Sí. Para que no tenga que utilizar trípode. Uh-huh. Como tenga más, tiene que llevar el trípode. Con lo cual ya es un mirar por prismático un trípode es un tostón, ¿eh? No. Para tener visión de, por ejemplo, de animales, para los ornitólogos. Que utilizan un pájaro emite infrarrojo porque está caliente. Claro. Pero hay una planta. Vamos, tú no lo ves por el calor, Alfonso. Tú, no es un visor termoactivo. Es un visor infrarrojo para la luz. ¿Pero qué es lo que emite infrarrojo? ¿Todos los el cuerpos? El infrarrojo es luz. Es otro luz, color más. Es luz. Otro color más que no vemos. Que es lo mismo. Realmente la luz es un poco de calor, tiene energía. Pero no es calor. Las visiones termoactivas, que es a lo que tú te estás refiriendo. No reflejan bien la forma de los objetos. Tú solamente ves la mancha de calor, una mancha de calor, sí, lo que más o menos puedes definir la silueta del ser que la emita, pero no te da, no, sea, no le puedes ver la cara, no te da nitidez. Lo que había en la caixa, en la exposición esta última. Eso es un visor de calor termoactivo. Termoactivo. ¿Y eso qué utilidad tiene? ¿El visor termoactivo? La que estamos pensando militar, por ejemplo. Militar para matar. Los visores termoactivos ven a través de las paredes. Los visores de termoactivo a través de una pared. ¿Eh? ¿Cómo? El calor que desprende las personas pueden atravesar las paredes. Cuando se hacían las bombas inteligentes, que pueden estar guiadas por calor, van. Por eso. El calor está dentro de la fuente de un edificio, una central térmica. Pero el calor que emite una persona irradia por el calor de una persona. Son 36 grados y medio. Pero irradia las paredes. Hasta ahí. Dependerá, bueno, y, depende de lo sensible que sea el aparato. Claro. Y donde vive una persona normalmente está cálido. Claro. Si enciende una estufa, pues fíjate tú ya, ¿no? Claro, también la verías. Una mancha roja, fuerte, muy afuera. Las luces encendidas. Esos son visores termoactivos. En lo que se refería al compañero es un visor nocturno. Y el infrarrojo es el que vemos, por ejemplo, cuando vemos los soldados corriendo vestidos de color verde. Eso es. ¿Y eso qué utilidad tiene? Verde noche. Eso normalmente los comandos de asalto. Eso un... Los geos, por ejemplo, lo llevan para cuando asaltan una casa. Normalmente lo que hacen es cortar la luz. Un visor nocturno. ¿Qué tú dices? ¿Un visor nocturno ve hasta el horizonte? Claro. Lo ves negro. El suelo, que no emite tanta luz como puedan emitir las plantas, los animales, se ve un poquito más oscuro. El horizonte se ve, claro que se ve. Si tú lo que ves con un visor nocturno es lo mismo que lo que ves a simple vista de día, pero lo puedes ver de noche. Lo que pasa es que lo ves de color verde o un poquito rojizo. Depende de la sustancia que se utilice para amplificar la radiación de luz. ¿Y el ultravioleta se puede ver? El ultravioleta no. ¿Puede haber algo? Sí, sí, habría pero no tiene dispositivo. Utilidad como el infrarrojo. Pero el ultravioleta tiene el... bueno, es el inconveniente. No es un inconveniente, sino que es así. Es una longitud de onda más corta. Claro. Entonces, estamos hablando de si hay sustancias que emiten en ultravioleta, es que están muy calientes. O sea, tienen una temperatura o tienen una radiación intensa. Entonces, el que emite en ultravioleta también está emitiendo invisible. Volcán. No va. No hay problema. Vemos invisible, que nuestros instrumentos de visible son más. Son mejores. Ahora, lo que pasa por el otro lado con el infrarrojo es que nosotros de por sí no venimos de fábrica, o sea, construido. El cuerpo humano no tiene sensores infrarrojos. ¿Algún animal los tiene? Algunos animales sí. Sí, pero no. Pueden ver algunos fragmentos del infrarrojo. Sí. Infrarrojo es un... Infrarrojo es por debajo del rojo, que puede haber muchos colores. La serpiente. Que es muy ancho, digamos. Que la banda infrarroja es muy ancha en longitud de onda. Sí. Ocupa mucho del espectro. El ultravioleta no ocupa tanto. Ultravioleta... Por ejemplo, el infrarrojo no es dañino. Claro, no. El ultravioleta sí. El ultravioleta, por lo que estoy diciendo, porque es una radiación más energética que la luz y hacen daño. Quema. Cuando, por ejemplo, una persona se pone los rayos UVA, que son los rayos ultravioleta. Los nocivos son los UV y los UV y los UVC. Ultravioleta B y ultravioleta C. El UVA no es tan nocivo, pero puede serlo si se abusa de él. Claro. Y no se ven. Cuando una persona se pone una lámpara esta, no ve nada, ¿no? No nota nada, ¿no? Las lámparas calor, UVA calor. Tienen su color predominante es el que está más pegado al ultravioleta, o sea, el violeta y el azul. Por eso las lámparas de ultravioleta se ven azuladas o violetas. Pero es porque nosotros vemos la franja que está pegada al ultravioleta. Nosotros no vemos la radiación ultravioleta, pero vemos la que está más cercana, que es capaz de ver el ojo, que es el violeta y el azul. A ver. Entonces tú estás diciendo que si un cuerpo emite radiación ultravioleta, también emite invisible. Sí, normalmente sí. Vamos, y ahora, tiene si que un ser cuerpo muy extraño emite en infrarrojo, no tiene por qué emitir invisible. Claro. Vámonos a las estrellas. ¿Hay algún cuerpo estelar que emita infrarrojo y no lo veamos? Claro. ¿Cuándo? Ahora se está buscando, pero esa es la astronomía que hay ahora en boga. Normalmente es para buscar las enanas marrones. Claro, ahí están las enanas marrones. Enanas marrones son divertidas. Son divertidas. Cuerpos que al estilo de Júpiter, que tienen o mayores que Júpiter, pero menores que un tamaño que no les haya funcionado el horno nuclear de dentro, que no tengan presión suficiente y no hayan estallado como estrella. Cuando el horno nuclear de dentro de una estrella, el hidrógeno se transforma en helio, esa reacción, ya la liberación de energía está en el rango del visible y entonces brilla y aparece en el cielo una estrella. Vemos la estrella, pero si ese cuerpo no ha tenido la masa suficiente para reaccionar el hidrógeno o sí lo tiene, pero lo tiene en unas cantidades muy pequeñas, que no llega a emitir en visible, sí emite en infrarrojo, porque es una longitud de onda más pequeña que da menos energía. Y hay cuerpos que no se ven por telescopio, pero con un futuro telescopio de infrarrojo decente se verán. Claro. Y esos serán las enanas marrones. Que las enanas marrones, la utilidad de contar, digamos, y de encontrar ese tipo de cuerpo es para contar la masa que hay en un universo, que es el problema cosmológico que hay ahora, de encajar a ver cómo estamos. Si no se sabe lo que hay, pues no podemos hacer las cuentas bien. Para hacer las cuentas bien hay que contar bien. Si vemos la mitad de las cosas y la otra mitad no la vemos, no podemos hacer las cuentas bien. Claro, ¿no? Que sí. No, es una, vamos, más mal o menos explicado. Que ahora la astronomía infrarroja se está desarrollando, pero a marcha forzada, vamos. Es la base de los avances actuales. Siempre están los telescopios de infrarrojos. Recuerdo cuando fuimos a ver a nuestro amigo Pedro Duque a Cádiz con Emilio Alfaro. Pero Emilio Alfaro, ¿verdad, no? El profesor. Cuando pusieron el gráfico de la luz, el espectro de la luz, y lo decía exagerando, ¿no? Si el espectro de la luz midiera un metro, el espectro visible nuestro me verán 10 centímetros, una cosa así. Entonces, la cantidad de información que nos estamos perdiendo por ahí, ¿no? Información cuántica, ¿no? Sí, las bandas que se divide el espectro, las más anchas son las energéticas, rayos X, rayos gamma, y por abajo el infrarrojo es muy grande. El infrarrojo. Y por debajo del infrarrojo las microondas. Las radiaciones de fondo del Big Bang son infrarrojas. Dicen, ¿no? Dicen, creo que sí, creo que yo he leído sobre eso. Os voy a poner un compromiso. Porque sé que de esto no lo habéis preparado. Y lo que sepáis es lo que recordéis de que alguna vez en vuestra vida habréis escuchado de esto. Y es de, sabéis que el ser humano tenemos tendencia a creernos lo menos creíble. Sí. Y sin embargo, lo que está claro, pues lo que es obvio, pues no entra. Cuando tenía yo 14 o 15 años, se hablaba mucho de la cámara Kirlian. Sí. Para ver el aura de las personas. Ahí está. ¿El aura qué es? Yo qué sé. El alma, el espíritu, ¿no? Eso decía. Que si te cortaban un brazo, se veía el brazo como si estuviera allí y demás. Creo que esas hasta se vendían kits para que te montaras tú tu propia cámara Kirlian. Hay dos páginas para que veas la distinta manera de enfocar el asunto, ¿vale? Dice, la que lo enfoca raramente, dice, existe un procedimiento fotográfico que hace posible observar una aureola realmente misteriosa alrededor de los seres humanos, que tuvo mucho éxito en los años 60, ¿no? Y que, según los investigadores, no se trata de simples emanaciones de electricidad del cuerpo, sino de una especie de doble que habitan las personas, ¿no? De forma permanente e indisoluble. Algunos le llamaban el alma. Yo me acuerdo que le hicieron fotos con la cámara Kirlian y lo que te sale es como una aureola en la mano. Te sale una aureola en la mano, alrededor de la mano. Y en las hojas de los árboles también salía. También salía, sí. ¿Eh? Y si te cortaban la mano. Sí. Si, por ejemplo, tengo una mano, te cortan los dedos. Pero hicieron el ensayo cortando los dedos a alguien, ¿no? Bueno. ¿Se ve la hechura de haber tenido del cuerpo anterior? ¿Vale? Esto es lo que dicen algunos. Ahora. Sí, venga, ahora otro. Vámonos a lo que dice la Wikipedia. Que en la Wikipedia normalmente se esmeran. ¿Cómo? Que se esmeran. Sí, sí. Hombre, que no permiten poner pamplina. Y si la ponen, la quitan rápidamente. Cámara Kirlian. Se denomina cámara Kirlian a una cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa. Ahí se nota el lenguaje científico y una cosa que, pues, vale, ¿no? No sabemos lo que está diciendo, campo pero campo eléctrico. Dice, campo eléctrico. La cámara Kirlian consiste en una caja hecha de material aislante, metacrilato, policarbonato, PVC, etcétera. La caja contiene un generador de alta tensión, que normalmente termina con un multiplicador de tensión. La salida de este se aplica a una bandeja metálica, sobre la que se sitúa un papel fotográfico. Y hay una cosa que no sabía yo. Dice, papel fotosensible, no el mal llamado fotográfico de las impresoras. Sobre el papel fotográfico, la impresora no es papel fotográfico. Claro. No es el papel de la típica revelado de fotos. Claro, no. Es negativo. Está mal dicho, entonces. Es negativo de toda la vida. Sí. Ah, pero hombre, si nos ponemos así, a un móvil tampoco es un móvil, ¿no? Es un celular. No, tampoco. Sería un portátil. Móvil es un elemento que se mueve el solito. Sí, que siempre se tira cuesta abajo para medir el rozamiento y demás. Claro, claro. ¿Cómo se da eso en las clases de física? Imaginemos un móvil en un plano inclinado. Sí, un plano inclinado. Un móvil, todo el mundo empieza el teléfono, con un rozamiento y cuando estás en física, pues nadie está tirando una cosa con tecla, sino es una cosa que se mueve y punto. La bandeja aprieta el papel contra la tapa y sobre ella, allá fuera de la caja, se sitúa el objeto que se desea fotografiar. El papel debe protegerse de la luz, por lo que puede ir metido en un sobre negro si la caja es transparente, o puede ir expuesto si la caja es opaca. Opaca o Francisca. Opaca o Francisca. La fotografía se realiza situando el objeto, una hoja, un insecto, una mano, lo que sea, sobre la caja y aplicando la alta tensión. El tiempo de exposición viene dado por el tiempo que se mantiene la alta tensión. Después se revela el papel de modo habitual en fotografía. No existe negativo, ya que la imagen se produce directamente sobre el papel. Y que no tiene un uso peligroso, pero aquí pone que no. Pues esto no tiene utilidad ninguna, ¿no? Y yo me acuerdo que se habló de esto, incluso la venden, ¿no? Queda un efecto bueno, bonito. Que... visual. No, y todo esto lo cuento. Para que cuente Alfonso todo esto. Vale, me queda el enlace. De que. Lo que vemos nosotros. No es lo real, ¿no? Nos falta mucho no, ver. No es que no sea es la real. Es una realidad, parte una de parte, la realidad. O nuestra realidad. Correctamente. O nuestra realidad. Lo que realmente importa. Tú imagínate. No, nuestra. Porque el ser humano se digamos, se basa en la vista. La mayoría de los animales tienen ojos, ¿no? Sí. Todos ven, ¿no? Es el cuerpo, es el órgano de los sentidos más desarrollado del menos, ser humano. Por ejemplo, los murciélagos. Esa es una creencia falsa. Ven bastante bien. Lo que pasa que que en la oscuridad también tienen su otro receptor, pero ven bastante bien. Los peces abisales. ¿Cómo? Los peces que viven en la 8.000 metros de profundidad. Esa gente, esos bichos ya tienen la vista diferente. Pero hay algunos pero que tienen son fluorescentes. Son fotosensibles. Sustancias fluorescentes. Está el que tiene una antena, con una especie como de cuerno de unicornio que le sale de la parte. De la parte cefálica, no la caudal, sino la parte cefálica de la cabeza, casi. Y emite luz, se alumbra. Y así, pero hay otros que realmente el sentido de la vista no les hace falta. Van por el tacto, son muy sensibles al tacto. Los peces, sobre todo, estilo lenguado, acedía, que están pegados al suelo, tienen los dos ojos orientados hacia arriba, los dos ojos en el mismo plano. El micrófono, el micrófono. En el mismo plano de la cabeza, como si no tuviésemos nosotros. Micrófono. Como si no tuviésemos nosotros en las mejillas los dos ojos. Estuviéramos todo el día acostados. Claro. Los dos arriba. Pues él los tiene así, que es la parte más oscura aparte del pez, porque la otra parte es más clara. Cuando lo habéis visto en las pescaderías, la parte que toca el suelo es la más clara, la parte más oscura donde están los ojos. Otro receptor que tienen los peces que... A ver, es que tengo una que llamada. Tiene hola, muy... Buenas noches, hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, ahí. Presidente. Bien, pues mira, estoy aquí en el patio de mi casa, que es particular. Viendo el cometa con unos prismáticos 10x50, para resumir todo lo que estáis hablando hasta ahora. Sí. Y se ve perfectamente, claro. ¿Cómo está de grande? Está, yo lo veo quizá un poco más chico que el otro día. ¿Más chico? Sí, sí. Parece que la tendencia es a perder brillo, no a ganar. Y mirando al norte... La posición, eso... Vemos Casiopea, pero ahora es una M, porque está muy arriba. Claro. Pero la posición con respecto a la última vez que lo vimos... Muy parecida. En Perseo casi se ha desplazado muy, muy poquito. Y para verlo, pues ves Casiopea, que es como una M. Tú sabes por qué parece que no se ha desplazado, ¿no? Porque es lo que yo digo, que viene para acá. Ah, que viene. Viene de frente. No, que va. O está muy lejos, como estaba yo diciendo antes. Está muy lejos. Y ves abajo, o sea, si miras hacia el norte, un poquito a la derecha, hacia el este un poquito, una estrella muy brillante que es Capela, que se ve perfectamente de cualquier sitio, y un poquito más arriba, como si cierras un ojo y pones un puño, como 10 grados hacia arriba, pues ves el cometa. Y a simple vista, si sabes dónde está, lo ves. Y con prismático se ve perfectamente. Se ve la manchita bastante grande respecto a las demás estrellas que hay alrededor. Incluso en ciudad, ¿no, José Luis? Sí, sí, vamos, estoy aquí en el patio de casa, y ya te digo, hay dos farolas enormes aquí y demás, y lo estoy viendo. Uh-huh. Así que se ve perfectamente. Cualquiera que se asome a su ventana, que tenga esa zona del cielo a la vista. Sé, por ejemplo, otro día nuestro compañero Diego, sí, intentó verlo de su casa, y justamente una de sus ventanas mira hacia ese lado, y lo estuvo viendo también con el ETX. Con el ETX lo estuvo viendo ahí en casa. O sea que sí se puede ver desde ciudad, si más o menos no sabe dónde ninguna, mirar, ¿eh? Ninguna ventana. Que dé hacia el noreste, ¿no? Noreste. ¿No? Muy bien. No lo tengo. Muy bien, pues nada. Que la semana que viene, sí, voy a ir, que hay un artículo en Tribuna de Astronomía de este mes, que trata sobre la astronomía tera electronvoltio astronomía. ¿Aquí? Tera electronvoltio. Wow. O sea, la astronomía de tera electronvoltio, de las más energéticas que... Un tera electronvoltio es una cantidad de voltios, ¿eh? Exactamente, pues es una astronomía de un rango de frecuencias que de lo que estáis hablando hoy, muy grande, y hablaremos de ellas, ¿vale? Muy bien. Venga, un saludo a todos. Un saludo. Venga, hasta luego. Para ir allanando un poquito, un tera electronvoltio es un 1 seguido de 12 ceros. Un billón. ¿Con B? 10 elevado a 12 es tera. Así que son muchos. Un terabyte. Yo me suena a un terabyte, un disco duro muy gordo. 1000 gigabytes. Bueno, volviendo a lo de antes, que estaba yo aquí pensando yo conmigo mismo, la evolución humana ha hecho que podamos vivir gracias a los sentidos que tenemos. La vista es el sentido más desarrollado, como he dicho, del ser humano. Aparte, la vista humana, dentro del mundo animal, es de las más desarrolladas. Muy pocos animales, muy pocos, ven mejor que ven el hombre. Por ejemplo, algunas aves, no todas, casi la mayoría, y muy pocos mamíferos. Las aves ven mejor que nosotros. Yo desde luego, cuando no voy a trabajar... Las aves también tienen un oído muy desarrollado. El oído de las aves, cuando yo veo, por ejemplo, es más desarrollado que su vista. Una gaviota que va altísima y ve un pez. Y ¡pum! Y encima lo coge. Claro. Y tiene buena vista, ¿eh? Las aves, por ejemplo, excepto un par de ellas, no tiene, algunas, unas especies muy raras, no tienen olfato. Las aves no tienen olfato. Porque si te das cuenta, sus orificios nasales están en el pico. Y el pico no tiene pituitaria ni receptores olfativos para tener olfato. Pero las respiran. Aves, por ejemplo, no tienen olfato. No tiene más que para respirar, ¿no? Claro. Pero yo que me refiero, que imaginaros que hay una civilización por ahí que, en vez de basar sus sentidos en el espectro visual humano, le pudieran escuchar o ver rayos X, o escuchar, yo qué sé, radiofrecuencias de estas de... ¿Puede pasar? Se me ha ocurrido ahora un paralelismo que podía haber en el mundo animal con el tema de esta cámara que estás hablando, o por lo menos de la supuesta cámara que lee. La cámara o que existe. Ver, la cámara existe. Sí. Ahora, que lo que haga es... Que ve un espectro, un campo eléctrico. También lo saca. Hay animales que detectan campos eléctricos, los tiburones, por ejemplo. Sí. Los tiburones tienen sensores especializados para que notan a sus presas por el campo eléctrico que dejan el rastro en el agua. Y no es el único animal que tiene receptores de campo. Nosotros no tenemos receptores, o por lo menos lo tenemos muy débil. No, Pablo, no sé si sabe de alguno. Pero creo que el cuerpo humano no tiene receptores de campo eléctrico. De diferencias de potencial. Me dijeron el otro día, porque ahora han puesto... Las serpientes ven en infrarrojo, Alfonso, por si no... La serpiente. No, pero mira, lo de los campos eléctricos. Ahora han puesto otra serie de generadores de estos de eólicos al lado de la autovía de Jerez a Cádiz, pasando el puerto. Ha vivido, han puesto un montón. Que no sé ni en qué término municipal es aquello. Se ve muy bien desde la autovía Jerez Los Barrios. No, pero digo la que han puesto ahora nueva. Vamos, que voy para el puerto y los veo. Claro, pero los ves lejitos, ¿no? No, si están aquí al lado. Si están casi a la izquierda de la autovía, en la salina. Son nuevos, llevan una semana, dos semanas. Y yo pensaba, digo, es que mucha gente dice que es peligroso para las aves. Sí, y me dicen, no. Normalmente. Dicen, no, porque las aves no son tontas y las aves detectan el campo magnético que eso produce, el campo eléctrico. Digo, no sé. El campo eléctrico, es el campo magnético. Las aves tienen en su cóclea, es decir, en el caracol de su oído, una sustancia, unas partículas pequeñitas de magnetita que tienen en su estructura. Las aves. Metales. Los humanos no. No, los humanos son calcáreos. También las tenemos, pero son de carbonato cálcico. Cálcicas. Entonces, las de las aves son iguales que las nuestras, pero tienen metales formando, como la hemoglobina, como nosotros, pero tienen metales formando parte de la... o cobre, o... no recuerdo bien si era cobre o hierro, que se orienta con... adquiere diferentes direcciones dentro del líquido de la endolinfa del caracol, pues del caracol del oído, vamos, para que el laberinto y tal, y adquieren diferentes direcciones que son detectadas por receptores que están dentro del caracol, y eso le dice al cerebro hacia en qué direcciones están los campos magnéticos. El rozamiento que produce las aspas con el aire crea un campo magnético, electromagnético. Electricidad y magnetismo van juntas. Uh-huh. Eso es lo que permite a las aves precisamente orientarse. Tienen una brújula metida en la cabeza. Básicamente. O sea, que si un ave se ve el molino, no se va a chocar con él. No. El molino, bueno, le llamamos molino. Aparte de que lo ve. Molino. Aparte de que lo ve. Eso es lo que yo digo. O sea, que ni siquiera de noche, que no la ven, se darían. De noche tienen sus pilotos. El problema, el único problema que creo yo que hubiera, que fueran en bandada y que se desorientan un poco. Se desorientan y los sistemas que hay cuando hay muchas perturbaciones uno al lado del otro, pues a lo mejor no lo reciban bien ese obstáculo. Pero yendo solo, creo que no. Las aves suelen ser problemas en los aeropuertos. Sí, tanto claro. Así que hay sistemas para espantarlas. Sí, pero allí es distinto porque. Hay sistemas más efectivos que las explosiones. Los cetreros. Ya, también los cetreros. Hay cetreros en los aeropuertos, pero ahora también hay sistemas con pequeñas explosiones. Invento como español, disparos. Sí, claro que sí. Un cable de alta tensión. De origen árabe. Cuando los pájaros se posan en un cable de alta tensión, también están notando. Cosquillitas. No, cuando están aposados no notan nada. No notan nada. Yo digo, me refiero al electromagnetismo. No, y en el cable también. En el cable también. El cable, mientras que no toques tierra. El otro polo. Pero no me refiero a la electricidad, me refiero al magnetismo. El cable tiene un campo magnético, ¿no? Sí. Eso las aves la tienen que tener. Claro. Lo que detecta las aves es el campo magnético, como por lo que he explicado. Bueno. Es muy curioso, eso lo que hace es orientarse, sabe dónde están el polo norte magnético. Pero yo me refiero, lo que estaba diciendo, que la evolución de la especie ha hecho que podamos vivir soportablemente bien, porque vemos y aguantamos lo que vemos, pero imagínate que pudiéramos percibir las ondas hercianas de repente, es decir, sería una locura. Claro, no se podía vivir de rayitas, por decirlo así. Claro, no veríamos el resto de las cosas. El cerebro, nuestro sistema nervioso no sería capaz. Claro. las áreas visuales no serían capaces de procesar tanta información. Hay tantas, claro. Tantas señales a la vez que no. Que no, nos volveríamos o locos o moriríamos. Tendríamos que tener un filtro que a partir de una intensidad aparecieran y por debajo de ese umbral no percibiríamos nada. Tendría tanta actividad que entraríamos en convulsión. ¿No sería? Sí, no. Convulsionaríamos. Uh-huh. Y posiblemente debido a una parada cardiorrespiratoria muriésemos. Bueno, pues estoy buscando aquí una noticia que la escuché esta mañana. Vamos a cambiarla de tema. Bueno. Yo tengo una noticia, no la tengo aquí, pero me la sé de memoria, sin que... ¿Cuál? A ver si es la misma. La del sistema... un planeta que han descubierto en el sistema Cancri 55. Este. Está a 40 años luz, creo que era, ¿no, Alfonso? Más o menos, sí, espérate. Y es un nuevo planeta que han descubierto, unas 20 veces más grande que la Tierra, de tipo gaseoso, que se encuentra a una distancia de su estrella, que es similar a la nuestra, igual a la de la Tierra. Yo estas estrellas, estos nombres... La estrella Cancri 55. Está hacia la constelación de... ¿Constelación Cancri? ¿Cangrejo? Claro. Cancri viene de... Es el genitivo de cáncer. Cáncer Cancri. La 55. Y el 55 es el número de Flamsteed. ¿Eso qué es? Es un catálogo. Los catálogos de estrellas, las más brillantes, empiezan con lo que se llama la letra de Bayer, que es letra griega. Alfabeta. Cuando se acaba alfabeto griego, sí, siguen números, que es el catálogo de Flamsteed. Cuando se acaban, que son números que no llegan, suelen ser llegar a la centena, bueno, 60, lo, 70, ya entra no acaban, el catálogo más detallado, como el catálogo... de Herschel, el catálogo, y los más, y ahora mismo el más denso que hay es el Tico, que está hecho con el Hubble, con el telescopio espacial Hubble, que ya ese lo pilla todo casi. Pero bueno, depende de los niveles. Hay niveles según la luminosidad, hay un catálogo para manejar unas 20, 30 estrellas. Después hay otros que manejan unos cientos o poco. Y si vamos avanzando, pues hay más. Así que esa 55 Cancri es la estrella del catálogo de Flamsteed, número 55 de la constelación del Cangrejo. Ya suman cinco planetas en ese sistema. Se han descubierto otros cuatro y este es el quinto. Pero el problema está en que todavía lo que descubrimos son planetas gaseosos grandes. La cosa está, Alfonso, en que, claro, se ve porque es lo que puede generar la tensión en la estrella para detectarlo de manera indirecta, como se suelen detectar. Pero esos bichos tan grandes suelen tener rodeándolos satélites. Es muy probable que uno de esos satélites, como por ejemplo lo tiene Júpiter, Ganímedes, sea del tamaño de la Tierra. O un poco mayor o un poco mayor. Y que, debido a que se encuentra a una distancia en la que es posible, que es la misma que la nuestra, que haya agua líquida, que es lo indispensable para la vida, pues no tenemos que buscar en sí el planeta. Debemos pensar que si ese planeta gaseoso está acompañado de un cortejo variadito de satélites, pues alguno de ellos pueda tener vida. ¿No te imaginas lo espectacular que sería, además de ver tu sol en el cielo, ver al planeta alrededor del cual giras? Es decir, se vería muchísimo más espectacular de como se ve la Tierra desde la Luna, bueno, llenando el cielo. Eso tendría que ser impresionante. Uh-huh. Además, las películas de ciencia ficción ya le dan una idea en Pitch Black, por ejemplo, de cómo sería, sin los bichos esos revoloteando por allí, por supuesto, más agradable el tema. Y también, pues, en la Guerra de las Galaxias, que muchos de los planetas en los que están son las lunas de otros. Pero veo yo que veo la cosa complicada, ¿eh? Para encontrar a nosotros vida todavía por ahí fuera. Pero tú, eso está a 40 años luz o 20 años luz, creo que leí. De todas maneras, Alfonso, es que da igual. Hay varios sistemas, dependiendo... Está cerquita. Dependiendo de la distancia de la estrella, hay varios sistemas, ya no solo único, para detectar planetas extrasolares. Dependiendo de unos rangos de distancia, vale un sistema, el del tirón, el del movimiento oscilatorio de la estrella. Después hay otro de efecto Doppler, que la velocidad... de la estrella varía porque tiene un planeta un poquito más más lejano, que no le llega a tirar gravitatoriamente, pero se nota de otro sistema. Sí. Yo tengo por ahí un artículo de varios sistemas y eso van apareciendo, las técnicas se van depurando porque es otra de las ramas que se está tratando. Lo curioso ahora de este es que en términos galácticos está muy cerca, la estrella es como la nuestra, casi, sí. Y se encuentra a una distancia muy parecida a la nuestra. Es decir, todos esos datos es lo que le ha hecho al descubrimiento curioso. Desde un punto de vista de reglas de probabilística, teniendo en cuenta que los planetas gaseosos suelen tener satélites. Uh-huh. Y que uno de esos satélites se puedan dar las condiciones. Si, por ejemplo, imaginemos, si Titán no estuviese lo alejado del Sol que está, y estuviese a lo mejor en la órbita de Marte, o en la nuestra, podría tener vida. Porque Titán tiene un tiene una composición sí, sí, que no me salía la palabra, bastante para de idónea, moléculas primordiales, primordiales sobre todo para la vida. Por lo tanto, este tiene buena pinta. La cuestión es que está muy lejos. Claro. Muy lejos para nuestra concepción. Cerca en términos espaciales, ¿no? Pues, sí. Está ahí al lado. Bueno, nos quedan 20 minutos para terminar. Estoy viendo aquí, no sé si lo estáis viendo ustedes desde allí, un documento de girasoles que ha sacado Greenpeace. Os digo para que os metáis en internet, lo busquéis, si no os lo mando yo por correo, sobre unos montajes fotográficos sobre distintas zonas de España y cómo se podían quedar si no se reducen las emisiones de CO2, ¿eh? Y se produce pues el temido cambio climático del que todo el mundo... Del que tratamos el bastante detalladamente. Hace 15 días. Hace 15 días. Bueno, exactamente. Pues, no sé qué pensáis. Aunque el otro día lo hablamos, os lo pregunto ahora. ¿Qué pensáis de Al Gore? Brevemente, ¿eh? No darme un discurso... Es que, bueno, brevemente, ¿qué pensáis? Es un hombre al que su trayectoria política y lo que le han hecho posiblemente le haya posibilitado el hecho de hacer lo que está haciendo hoy en día, que a mí me parece bien. Pero la cuestión está en preguntarse si se hubiesen respetado los resultados de las elecciones americanas tal y como realmente fueron y hubiese sido presidente de los Estados Unidos, si se hubiese dedicado igualmente desde esa posición de poder que tendría a hacer lo mismo. Porque él ha empezado a formar parte de estos organismos, creo yo, poco después de perder las elecciones del 2000. Perdón. Es que él fue... Creo que antes. Sí, antes sí estaba. Desde antes... Vale, pero principio. No obstante, sí, el hecho de la política... A mí me parece un hombre de fuertes convicciones... Que no practica. Es que. En su totalidad, o sea, porque según el dicen. El mensaje me parece muy bueno. La persona me parece incoherente. Es que él fue vicepresidente. Sí, él fue vicepresidente de los Estados Unidos. Con Bill Clinton. Sí, con Clinton. Y aparte, por ejemplo, se queja del cambio climático. Tenemos que cambiar el consumo, el nivel de consumo que llevamos. Sin embargo, él va a las conferencias que está haciendo y él va en su jet privado. Por ejemplo. Claro. Da ejemplo. Y si lo que sí veo bien es que es un personaje mediático. Es muy mediático. Que hoy he ido yo a una charla de cambio climático y he dicho, es que esto que estáis hablando ahora, la agrupación Magallanes lleva hablándolo 10 años. Y precisamente lo hablamos. Y Magallanes, y Greenpeace, y Ecologistas en Acción, y ADENA, y todas las organizaciones. Pero este hombre lo está haciendo ahora desde una posición de poder y siendo quien es, lo cual es bueno para el movimiento. Lo que te digo es que es bueno en el sentido de que como capacidad mediática, pues sí. Y tiene dinero. Pero yo no creo. Y eso facilita las cosas. Ahora, hay una cosa añadida que no puedo yo estar de acuerdo. Porque es que además, ya te lo enseñaré en casa, no quiero decir blog de gente, pero lo voy a decir. Hay una conferencia a la que van personas, se apuntan y se autodenominan líderes contra el cambio climático. ¿Qué líderes, ni mamarracho? Para mí, líder es la revista Science. Por ejemplo. O Nature. Nature. Y ciencia, ahí, para que nos entendamos, ¿no? Vamos a hablar cristiano. líder es Greenpeace. Aunque sí. Haya cosas que no estoy yo de acuerdo, pero. Es un líder. Es una opinión. Que tiene una trayectoria, una líder, coherencia. Líder, no de momento. Exacto, alguien que se apunta. Ecologistas en acción. Pero periodistas que en toda su vida han hablado de esto. Y porque han ido a una charla de Al Gore, le han dado un diploma. ¿Son líderes de opinión? Pues no. Yo no. Al Gore se iban a elegir a 200 personas de Andalucía. Sí, sí. ¿A eso te estás refiriendo? A eso me refiero. Pues que me da igual, ¿no? Que no. Y además, lo peor de todo es que se cree en alguien. Y además tú ves a personas que dicen, bueno, pero Dios, yo mamarra yo. ¿Cómo puedes ser un líder? ¿Cómo tú? ¿Tú eres capaz de...? Está mal empleada la palabra. De llamarte... Es que líder... Un tiene líder un significado. Es un líder político. Claro. Un líder es un líder dentro de su equipo de fútbol o de baloncesto o lo que sea. Una persona que tenga autoridad y que sepa arrastrar al resto. Pero es que también ni tienen hacer autoridad hacer ni cosas, arrastran. Es decir, pero es que está mal empleada la palabra, tal vez. Lo que se quería mostrar es otra cosa. Luego, experto es más apropiado. Mira, un fin de semana... Pionero. Escúchame, un sí, fin de semana... también, por ejemplo, en un fin de semana, más que experto, ¿no? En un fin de semana, no. Un periodista no se hace experto en cambio climático. No. ¿Por qué no? Eso es un ya estuvimos explicándolo aquí hace dos semanas. Y el cambio climático tiene miga. Estuvimos hablando todo el programa. Hoy me han hecho hablando de lo que estuvimos hablando aquí. Es que el cambio climático ahí lo tenemos en Alcalá de Guadaira. En Alcalá de Guadaira no hay cambio climático. Es que el cambio climático... Alcalá de Guadaira son las calles en forma embudo. Por una parte, importante, aunque pequeña... Y lo dicen líderes. La acción del hombre... sobre un sistema caótico. Ya podemos imaginar la complejidad de eso y el comportamiento a largo y medio plazo. Por ejemplo, si hablamos de que hace dos años un huracán, en vez de coger para el Caribe, tiró para casa de Lito y lo vio de refilón, podemos hablar de que... Por ejemplo, podemos solucionar el cambio climático. Ni siquiera eso tampoco, porque siquiera, esas cosas bueno, pueden pasar. Pero bueno, también. Si se logra con medidas de control enorme e impidiendo por la fuerza que países que van a tener que desarrollarse mucho y que van a ser los demandantes de las mayores fuentes de energía, como la China e India, pues lo hagan. De la manera ahora, de eso. Y vamos podemos a tener... solucionar para el 2040 el cambio climático. Imaginemos que a los pocos años, que estamos muy bien, se está revirtiendo el descenso de los casquetes polares. Espera. Imaginemos que en ese preciso momento, el volcán de Yellowstone, el que está debajo, que es todo el parque. Todo. Sí. ¡Boom! Yo creo que esto es una moda. Eso aparte de lo que provocaría en cualquier otro lado, pues adiós, hay un cambio climático. Esto es... Así, en dos minutos. Esto es una moda. Eso no... Una moda en los políticos. Luego los políticos se lo olvidará otra vez y los que hemos estado hablando siempre del cambio climático pues seguiremos hablando de cambio climático. Por ejemplo, en política, porque tenemos que hacer, ahora todo el mundo quiere a ver qué político es el guapo que quita las centrales térmicas. El problema, Alfonso, no es solamente quitar centrales térmicas, por ejemplo, sino querer poner nucleares. Esa es la segunda parte. Que te comen. Es decir, nadie se arriesga a poner una central nuclear. Porque es que en términos políticos electorales es un suicidio. Cuando realmente... Y te digo una cosa, casi de las mejores opciones que tenemos. Es el futuro. Es decir, a ver, la tecnología espacial... Hasta que no lo haya... La gente dice los residuos, pero la tecnología espacial se está desarrollando al suficiente ritmo como para poder deshacernos de los residuos. Pues los residuos no hay problema. Para tirándolo al espacio. No, para eso estamos los andaluces con nuestro cementerio del Cabril. Alfonso, ya eso... Quiero decir, los residuos nucleares son pequeños, ¿verdad? No son grandes, no son gigantescos. No. Y muchos residuos nucleares... Lo que son es peligroso, pero en volumen no. En muchos residuos nucleares caben en un contenedor peligroso, grande espacial de los que se pueda tirar con cohetes. Peligroso sí, si se mal hacen las cosas mal. Y que se puedan tirar en dirección, yo qué sé, energía al nuclear sol. Es una energía limpia. Imagínate un buen contenedor con residuos nucleares. Y que cuando hagas el lanzamiento, falle el lanzamiento y pegues un pepinazo. La que eso liar, es un problema. La que liaría sería gorda, ¿eh? Quiero decir, cuando se desarrolla bastante bien la... O sea, que eso en una hora y media le da la vuelta al planeta, ¿eh? Regando residuos por todo. No, tú imagínate... 2 kilos de residuos de plutonio. Empobrecido. Vamos a lanzarlo. Empobrecido. ¿Eh? Vamos a ver. Lo que tú quieras. Y que pegue un pepinazo y que se, no debía. Y caiga... En las capas altas, en la estratosfera, por ejemplo. Tenga el incidente, entre comillas, en la estratosfera. ¿Qué hace? Bueno, ¿te acuerdas que...? En cuestión de horas, eso la tierra... Se supo. El problema es que no estamos acostumbrando demasiado. Con los vientos que hay en la estratosfera... A todos nos gusta... Paremos el desarrollo, entonces. A, nosotros, es algo... a todos nos gusta en veranito enchufar el aire acondicionado. Pues más la energía. Claro. Que necesitamos energía. Y en invierno poner 18 braceros en casa y demás. Y todos esos consumos. Consumo gigantesco, pero ese consumo es ínfimo en comparación con el que van a tener China e India, pero para cosas esenciales nada más. Es decir, que hay que tener en cuenta. Es decir, esto... Pero es que a mí... Es que no pinta mal, pero tampoco pinta bien. Es que no me venga a mí un político ahora, mira, Alfonso, hijo, no gaste tanta agua, no gaste... No yo ya expliqué... El coche. ¿Cómo no voy a coger el coche? Si para trabajar necesito el coche. No me venga con el cambio climático. Lo expliqué yo, que había más CO2 en la atmósfera hace un porrón de millones de años. Es decir, hace 75 millones de años, 100 millones de años, había más dióxido de carbono en la atmósfera que hoy. Y la temperatura era mayor que hoy. Y no había acción humana. Claro, los animales estaban adaptados a esas temperaturas. Cuando bajó un poquito... Les costó trabajo a algunos. Sobrevivir. El cambio climático, porque claro, se va a descongelar los polos, va a aumentar el nivel de los mares. Si ustedes creen, ¿por qué me hacéis esa carretera a Cádiz? Que cualquier día cuando diga el mar, esto es mío. Se inunda. Pobrecito, las redes. No te hablo de las redes porque las redes estaban ahí. Te hablo... de lo que está haciendo el ser humano. Y es de Puerto Real a Cádiz, la autovía. Sí. Yo me da miedo. La que está en el Istmo, que une Cádiz con San Fernando, dice no, tú. No, la del Puente Carranza, la autovía. Sí. Eso es terreno al mar. Son marismas y cosas de estas. Eso viene una marea grande. Eso ya estaba así desde hace bastante tiempo, ¿eh? Son marismitas y eso. Mira, y la marismita ahora no es marismita, la marismita ahora es carretera. No está el apeadero de Cádiz de Segunda Aguada, que está el bar stop y todo esto. Eso, ahí llegaba el agua. Claro, por eso se llama Aguada. La Segunda Aguada era para los trenes, Alfonso. Me contaron, es que hubo una marea alta y la segunda vez que llegó el agua hasta allí. La llaman Segunda Aguada porque ahí cargaban los trenes de agua cuando eran de vapor. Claro. Pero la versión que yo tengo es otra, ¿eh? Que es por eso, seguro. No, que contaron que era eso. A mí me lo contó uno de Renfe que tiene que saber. La versión de Pablo también la había escuchado, ¿eh? Es decir, ahí te puedo decir, yo asegurar que estaba el linde. La playa o el límite con el agua. Tú sabes que de ahí hasta donde está otra vez el agua, no es que haya mucho porque Cádiz no es que sea muy ancha, pero hay un trozo. Ese trozo está ganado al mar. Pero de aquí, de hace 40 años como mucho... Pero te digo que yo creo que es una locura. La barriada de La Paz y muchas de esas cosas. Bueno, y por ejemplo, está ganada al mar. El ayuntamiento de Cádiz ha querido robar más terreno al mar para poner industria y demás. Bueno, Cádiz que tiene un problemazo, de luego, que no puede. Por ejemplo, Tabacalera. Tabacalera está aquí en el mar. Es que es una ciudad tan histórica que se fundó en un sitio insólito. Ninguna ciudad en el mundo está en una estructura geográfica como esa. Cádiz, desde un punto de vista geográfico, es una flecha. A esa unidad geológica se le llama flecha. Y también en parte es un tómbolo, que realmente es lo que le une, la parte que le une a la parte de San Fernando. La isla de León, de lo que tanto se habla y que siempre se habla de la isla para solamente referirse a San Fernando, es todo. Es decir, es San Fernando y Cádiz juntos. Eso es la isla. Pasa que el caño de Santi Petri, que es el que formaba la isla, está cegado de sedimentos. Pero incluso cuando llegaron los fenicios, eso era un conjunto de archipiélagos cercano a la costa, conjunto de conglomerados de sedimentos separados que, con el continuo pasar de los años, muy rápido, porque esto es más rápido desde el punto de vista geológico, los deltas y todas estas cosas se forman relativamente rápido, en miles de años, en pocos miles de años. Pues se fue uniendo y se formó esa estructura que es la que conocemos hoy como Cádiz-San Fernando, y que es la isla. La isla es todo, es Cádiz y San Fernando juntos, que es lo que mucha gente no recuerdo sabe. Uno, que no voy a decir quién, cuando me dijo, ¿y tú dónde has comprado la casa? Digo, pues en la zona sur. En las playas de San Telmo. Y me dijo, muy serio, ¿y no te da miedo? Digo, no, ¿por qué? Si es que aquella zona es geológicamente inestable. Digo, dice chiquillo. Si es que cualquier día solo coge el mar. Digo, no, pero cuando coja el mar... Primero preocúpate que lo coja el río, cuando crezca. Primero el río, pero... Porque pero, la zona de la barriada de la Liberación, como tú sabes, estás por debajo del nivel del lecho del río. Pero si... Entonces, donde yo vivo... Cuando hay inundaciones... Si me llega el agua ahí, no te quiero decir cómo estaría en el puerto, ¿no? Díselo a Lito, si estuviese allí en verano, la gracia que le estaría haciendo. Que además que lo vería bien. Bueno, pues hablaremos y hablaremos mucho del cambio climático. Más, ¿no? Todavía, Alfonso. Y más, y sobre todo, yo creo que los que nos dedicamos a esto más o menos, pues decirle a estos líderes de pacotilla, comillas. de pacotilla, pues que, hombre, que hablen de lo que siempre han hablado, ¿no? Que no se dediquen a estos menesteres ahora de golpe porque meten la pata. ¿Cómo que? Antes de irnos, este fin de semana creo que es ideal, ¿no? ¿No hay luna? Podemos salir el sabadito, ¿no? Que a mí me viene mejor. A mí me duele el pie. ¿Eso qué? El pie es sensible a los milibares. Yo tengo, ¿sí?, que tener aquí algo de mercurio en el talón. Que vienen nubecitas, dicen. Dicen. Bueno, no, no... La predicción era despejado, ¿no? No he tenido tiempo de mirar... Ahora no tengo tanto tiempo para las predicciones meteorológicas. Cuando se me pide, lo hago, pero... Se solicita al señor, vale, meteorólogo oficial de la grupa. Pues haga usted el... Sí, sí, lo informo y lo subo al grupo, ¿no?, con la antelación suficiente como para programar una salida, porque es verdad, bueno, con que mande usted un mensaje, aunque sea el sábado, es suficiente. Pues bueno, nos vamos. Hasta el jueves que viene, jueves que viene. Estaremos aquí.